Estamos de vuelta y tratando de seguir más allá del glamour que estábamos comentando con el tema del Martín Fierro. También hay mucho glamour en todo lo que tiene que ver con la nieve, algo que viste ahí es donde te agarré y te gusta, ¿no? El tema de la nieve. Y es interesante ver cómo distintas marcas van ubicándose en lugares estratégicos para tener presencia. Muchas automotrices, el rugby también apareció como un fenómeno que se puede jugar, ¿viste? No solo se juega en la Plaza del Congreso con esta puesta en escena que hicieron, sino que también parece que se juega en la nieve. Y también, digamos, hay una cosa que hay una marca que es como especialista en ubicarse en lugares estratégicos, que es Mastercard, la tarjeta. Así que vamos a, yo había comentado en su momento todo lo que fue la movida de el partido Argentina-Brasil, al cual pude ir en Belo Horizonte y ver cómo se insertaba la marca en distintos lugares, y también están en el tema de la nieve. Por eso estamos en línea con Jorge Colombati. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alicia? Muy bien, muchas gracias. Bien. Ustedes se autotitulan la tarjeta de la nieve, ¿no? Sí, nosotros, yo el año pasado, nosotros, más tarde, nos encargamos a nivel local de registrar un nombre, un tag, que es Mastercard Tarjeta Oficial de la Nieve. Como una manera de decir que en la temporada invernal, y particularmente en los centros de esquí y en todos aquellos lugares en donde la gente va a hacer deportes de nieve, Mastercard los acompaña de una manera distinta. Y bueno, y este tag quedó registrado y lo utilizamos en todas las promociones que hacemos en la época invernal en los centros de esquí. ¿Y qué significa eso? Ustedes después, a su vez, con ese lema, van y negocian con cada uno de los centros de esquí. ¿Cómo lo manejan? Sí, en realidad es un poco más complejo. Lo primero que hacemos es tratar de identificar en toda la oferta de nieve que haya en el país cuáles son los centros de esquí o los lugares o las ciudades, localidades, que mejor coinciden con el perfil y el posicionamiento que tiene Mastercard. Sí. En este sentido, este año Mastercard, en el mes de marzo, en Argentina lanzó una campaña con un concepto diferenciador y netamente orientado a la familia. A través de un comercial, que es la historia de un inmigrante italiano que, a través de una bicicleta, recorre el tiempo y el espacio, y desde la Italia de los años 30 aparece en Argentina en la casa de una persona que termina siendo su nieto. Y bueno, y el que unió esas vidas, esa historia de una familia a través del tiempo, fue una bicicleta. Y con esto lo que tratamos de transmitir es que el valor de la familia siempre estuvo al lado de Mastercard. Sí. Y en función de este posicionamiento, que es la familia, buscamos este invierno identificar cuáles son los lugares, los centros de esquí, las localidades que mejor van, que mejor se asocian con la familia, y particularmente identificamos que hay dos lugares en donde la gente va a esquiar en familia, que son Bariloche y San Martín de los Andes, específicamente el Cerro Chapelco. Entonces lo que hicimos fue construir una serie de beneficios siguiendo de alguna manera el camino que hace la familia esquiadora cuando decide ir a esquiar. ¿Como el trayecto? Claro, y tratamos de pensar lógicamente cualquiera de nosotros con su familia cuando decide, bueno, este invierno vamos a ir a esquiar. Sí. Sea por primera vez o porque vamos todos los inviernos. Entonces el primer paso es decir, bueno, ok, contratemos el Ski Week, que es el paquete turístico básico, el módulo que la gente compra para ir a esquiar. Entonces, el primer punto de contacto generalmente es un operador de nieve, un operador turístico, que le vende ese paquete. Entonces, a partir de ahí hicimos dos acuerdos, un acuerdo con Badino, Viajes, que es un operador turístico de nieve, por excelencia, y con Nieves de Chapelco, que es el operador exclusivo del Cerro Chapelco. Y con ellos hicimos un acuerdo para que todos los clientes que paguen su Ski Week con su tarjeta Mastercard lo puedan hacer en 10 cuotas sin interés. Bueno, ahí ya plantaron la primera banderita. Ahí plantamos la primera banderita. ¿Y después? Cuando pienses en viajar, pagalo con Mastercard y tenés cuotas en interés. Ok. Tenemos que llevar ropa, ropa especial, muy abrigada, cómoda, etcétera. E hicimos dos acuerdos que nos permiten ofrecer 6 cuotas sin interés en la compra de indumentaria de indumentaria de nieve, llamémoslo así. ¿Y con quién? Este acuerdo lo hicimos a través de Quicksilver en primer lugar, que es una marca muy asociada a la ropa de esquí, y la otra es Buenos Aires Sports. De manera que en todos los locales Buenos Aires Sport y Quicksilver tenés la posibilidad de comprar equipos para la nieve con 6 cuotas sin interés. Generalmente los volúmenes, los tickets de compra de ese son tipo de productos son altos, con lo cual las 6 cuotas sin interés son una ayuda muy importante. Con lo cual ya tenemos el paquete turístico y tenemos el... Tienen que tomar avión. Tienen que tomar avión o auto. ¿Ahí se involucraron o no? Sí, bueno. Con los viajes, claro. El paquete por lo general incluye el traslado, hotelería y medios de elevación. Está bien. Se concentra el volumen más alto de la compra. Con lo cual, si ya tenemos el ski week y tenemos la ropa, vamos a esquiar. Y cuando llegas a Bariloche o a San Martín de los Andes, generalmente ya hiciste la inversión de importante. Pero hay un tema que es muy muy interesante y toda la gente lo hace cuando va a esquiar, que es durante el día come algo rápido en el cerro para no perder horas de esquí. Pero la noche elige ir a comer un buen lugar. Entonces armamos un circuito de los mejores restaurantes en San Martín de los Andes y en Bariloche, y los ofrecemos a quienes paguen con Mastercard un 15% de descuento. Y en particular, en el Cerro Chapelco, con quien hicimos un acuerdo y somos tarjeta preferida del cerro, para aquellos que no hayan hecho la compra del Ski Week completa, le ofrecemos alquiler de equipos, clases de esquí y medios de elevación en 6 cuotas sin interés. Está bien, o sea que están en todos los lugares ahí donde está la gente circulando con este tema. Esa es justamente la estrategia, estar donde la gente necesita sacar un medio de pago para pagar lo que necesite. ¿Lo vinculan en alguna línea de comunicación con lo que no tiene precio o con el tema de la familia? ¿Aparece ligado en términos, digamos, de las campañas que hacen en relación a esto? ¿O? Sí, la gente va a poder empezar a escuchar una serie de comerciales de radio muy divertidos y gráfica en diarios y en medios de circulación nacional. En donde contamos todos estos beneficios, siempre bajo el paraguas del formato Priceless, que es, como vos sabés, nuestra campaña de momentos y cosas que no tienen precio, en donde explicamos con lujo de detalles cómo son estos beneficios, siempre relacionados con momentos que no tienen precio, y dándole una vueltita divertida y creativa para que haga más interesante la comunicación. Con Macan, ¿no es cierto?, la agencia. Siempre Macan Erickson, que es nuestra agencia de publicidad global. Y Jorge, ¿cómo ves esta temporada de nieve en relación a otras? No sé si la marca cuánto hace que esté involucrada o... Nosotros, por lo general, históricamente siempre estuvimos vinculados de una manera u otra con la nieve, a excepción del año 2006, que coincidió con la Copa del Mundo, en la que éramos sponsors. Y durante ese año puntualmente nos concentramos mucho en toda la movida de Alemania y no estuvimos en la nieve. El año pasado sí estuvimos con una estrategia bastante similar a la que te estoy contando. Y este año, bueno, estamos a la expectativa. Por lo que hablamos con la gente de el medio de la nieve, básicamente operadores turísticos, centros de esquí y todos los servicios y productos anexos, esperan una buena temporada. Como siempre, hay 2 o 3 factores de los que depende el éxito de la temporada de invierno, que son, en primer lugar, que haya buena nieve. En segundo lugar, que se solucionen todos estos inconvenientes meteorológicos relacionados puntualmente con la erupción de cenizas del volcán. Esto puede complicar un poco el aterrizaje de aviones y la estadía de la gente allá. Y por supuesto que el entorno macroeconómico y la situación del país permitan el tránsito de la gente por las rutas Que el clima acompañe, digamos. En todo sentido, el clima. El clima acompañe. El clima, en todo, exactamente. Claro. El clima, en el sentido más amplio, claro, acompaña la temporada. Uh-huh. Jorge. De cualquier manera, como siempre, esto con el diario del lunes es fácil, pero hay que hacer la apuesta. Entonces, en este sentido, Mastercard decidimos avanzar con esto porque confiamos en que va a ser una buena temporada y la gente se va a tomar un respiro, va a dar vuelta a la página y se va a ir a esquiar. Cuando Mastercard se sube a la temporada, a la nieve, lo hace fundamentalmente pensando en sus clientes o posibles clientes que van a la nieve, o sirve como caja de resonancia para el resto de los mortales. Es una pregunta muy interesante porque es lo que nos planteamos nosotros siempre como parte del objetivo de cada una de las acciones que hacemos. Yo te diría que en primer lugar, este tipo de beneficios, este tipo de acciones, tienen como prioridad reconocer a nuestros tarjetavientes y darles un beneficio asociado por el, es algo así como una recompensa por ser tarjetavientes Mastercard. Uh-huh. Con lo cual, el primer objetivo de estas acciones es satisfacer y dar placer a nuestros tarjetavientes. Como objetivo anexo, obviamente, queremos darle visibilidad a esto, para que todos aquellos que tienen tarjeta Mastercard y no la usan, o no la tienen, sepan que se están perdiendo de algo. Uh-huh. Pero fundamentalmente nos orientamos a darles beneficios a nuestros actuales tarjetavientes. Uh-huh. Y Jorge, para terminar, digamos, ¿cómo sigue después el año con respecto a... ¿Termina la temporada de nieve y qué, por dónde va a seguir la línea de comunicación, de acción, de estrategia de Master? Mira, Alicia, en el momento en que definimos asociarnos al concepto de familia, es una decisión que nos va a acompañar seguramente, seguro por lo que queda de este año, y muy probablemente a lo largo del año que viene. Obviamente lo tenemos que ir refrescando este concepto y mostrándolo de distintas maneras creativas, pero siempre bajo el mismo paraguas de Mastercard junto a la familia para dar beneficios. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos con el concepto de familia en un formato priceless, es decir, siempre asociado a una a un mecanismo de comunicación diciendo que Mastercard en definitiva lo que hace es darte experiencias de compra que no tienen precio? Y asociado a dos o tres cosas que son las que hacemos habitualmente. En lo que es plataforma fútbol, y vos tuviste una experiencia en Belo Horizonte, seguimos asociado a eliminatorias cerrando algunos acuerdos con cuadros de fútbol locales de primera división para a través del fútbol poder darle a la gente experiencias que no tienen precio. Y después, ¿van atrás de camisetas o cuestiones que están más al costado de la cancha? No, vamos más por el lado de los contenidos, asociados íntimamente a equipos de primera, pero más que nada por el hecho de poder brindar a la gente justamente un momento que no tiene precio. Salimos un poco del foco de la camiseta, que es interesante, pero que es para otra estrategia, y buscamos más el darle, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la renovación de un acuerdo con Boca que venció el lunes 30, pero que entendemos que seguramente vamos a acompañarlos a lo largo del torneo Apertura que empieza ahora en agosto. Darle la posibilidad a la gente, por ejemplo, que pueda salir a la cancha de la mano del equipo titular por el túnel en la Bombonera. Y esto no tiene precio. Es muy interesante eso, la recreación del eslogan ese, no tiene precio, que yo me enteré ahora en el viaje, que tiene 10 años ya. Tiene 10 años, cumplió 10 años en noviembre del año pasado. ¿Y cuántos mercados tiene, digamos, dónde que llega este concepto? En todo el mundo, pero esto es literal, es en todo el mundo porque nuestra tarjeta es de aceptación global, de aceptación mundial. Sí. Y en todos los países, en todos los rincones del mundo en donde se acepta Mastercard, se aplica la plataforma para ellos, que es el de no tiene precio. Entonces, no, es un paraguas lindísimo para contar cosas. Aparte, en definitiva, es un dicho muy muy enraizado, por lo menos en Argentina, ¿no? Uh-huh. Cuando uno está viviendo, disfrutando un momento espectacular, mira a la persona que tiene al lado y si no tiene a nadie lo piensa y dice, esto no tiene precio. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que buscamos es en nuestra estrategia de marketing hacer realidad un momento que no tiene precio. Para un hincha de Boca, el salir, que su hijo y él puedan salir a la cancha al lado del capitán, llevando el banderín de Boca a la mitad de la cancha con 40.000 o 50.000 personas gritando, no tiene precio. Es fuerte. Y bueno, y todo va en esta línea, ¿no? Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Vamos. Bueno, Alicia, gracias a vos por el llamado y saludos para toda tu audiencia. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Jorge Colombati, que es el vicepresidente de marketing de Mastercard.